dicho, te acabo de leer un código de ti, Palacio Gobierno de Cambio de Guay, Libertad de Guay, Jate Guay, Molole, Jato Armando Méndez Núñez, Socte Guay, Amílcar Méndez Núñez, Hichbite, Ilia Calonco, Dicta, Inta, Güede de Hambre, Inico, Majac, Antebit, y Estes, Libertad de Guay, Molole. Pero mero más ya, acuérdate, guay, ya en gobierno, más ya, te guay, gobierno, te más, este, te han dicho, nada, te envío de Dichwit, India, y un cótic, y ya, cachivo, un cótic, o holda, bit, y mayo, güey, un cótic, y pero han dicho, nada, bien, bitch, bit, y te más ya, te guay, libertad, te guay, ya, te guay, molole. Y te envío un hasco, y te envío un hasco, y te guay, gobierno, te bit, y te hay un cótic, y te o vaine, más yo, y cuenta, y te guay, como hay te guay, con tequila. Ha, invítale un tal ley en código de palacio gobierno y mero poco hay un código, pero ha, cambia te guay, libertad te guay, molole. Te ha, te envío ya que la guay, invítale un ley en código y mero o guapa código, te invítale un código y ha, te ya te guay, gobierno, invítale un poco el código y te más ganas con la bonte molo le ya pejan dices nada te invito in manes yo no ya que estoy tonto caja tony está en baile las coldes monte guay mamá la línea te me la un lie pero la vi la línea te cuenta gobierno mayuno que in ya calve yun in ya estoy tonto el ha tony está en baile la colte guay molo le mamá la línea y le vi in y la buena ahí vi que toco un tiquil o vos vale y que la hanel que con este guay hay un bit y esto de gobierno bit in hay un cotiquín hanas copa mi ajone hona agresina snoñez a mamalal te guay Amílcar Méndez Núñez te vina te ya cambelete hay un te huelga de hambre cambete guay libertad te mamalales Sokte in Armando e ayukubit Elias jis kolta bonishate ahwalele kum obohba sok alaleti kum li iskela hani iskela ani te swinal hayu in li yaka tsikwe ho kolta winali te me yas kolta bonte wai ha in ahwalete mamalalet obolishba kotik li tsiko winal kotik Mayukwin tun kotik te me yamas keste ahwalel te me yas yes lahon kotik lita guinale hanish asnate ahwalel te me mas keshe honi yunish hato te me baik alal te me las pas liberate mamalale hato me hichas tuton baila te me yun mas ante gobierno te me in yulia yon kotik pero agas pas liberate mach ate chep chukatike hanash kop te guayes. Sí, supo que tuvieron a los compas de la costa. Uh-huh. Bueno, aquí están cuatro, aquí hay tres compañeras que están aquí frente a Palacio Gobierno y están pidiendo su libertad a sus familiares que ya tiene más de 2 años que están encarcelados en el Cerezo 17, Playa Catazajá. Bueno, pues aquí están sufriendo todos sus hijos, sus familiares, pero ya tiene como 17 días que están aquí en frente al Palacio de Gobierno. Pero estamos viendo pues que están sufriendo aquí todos los niños. Pues eso está mal así porque el gobierno ahorita hasta ahorita no hay ninguna respuesta o solución de su libertad de Armando y Amílcar Méndez Núñez. Pues la que quieren todas las familias pues es la libertad, sus familiares, porque son inocentes, fabricaron delito a los periodistas ópticos, grupos paramilitares, pero los compañeros que están aquí frente al Palacio de Gobierno son adherentes a la otra campaña. Pues es la que quieren todas las familias, pues que es la liberación. Si lo libera pues de los dos sus familiares, pues van a regresar, si no, aquí van a tardar, no sabemos qué día van a levantar, pues aquí van a estar. Sí, así es. Sí.